Bueno, continuamos con la transmisión de La Fuga aquí en las no cabinas y queremos presentar a dos grandes cumpas que son parte también de La Fuga en otros territorios como es Sucre y Santa Cruz, a la Angie y a la Dani. Ahorita le vamos a dar paso a Dani que nos cuente cómo ha sido para ella. Igual como ha vivido el 8M desde Santa Cruz, nos ha mandado el reportaje que hemos escuchado hace ratito ella y nos va a comentar un poco cómo ha sido para ella, digamos, cómo lo ha ido sintiendo. Un abrazo fuerte, chicas. Bienvenidas. Ya, buena onda, cuartas. Entonces, bueno, yo quería compartirles que ayer, pues, la marcha en Sucre ha sido más grande de lo que habitualmente es. Y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la presencia de muchas chicas bastante jóvenes que han ocupado el espacio de múltiples formas, ¿no? A través de pegar pegatinas en las paredes, en esas paredes blancas que son para muchos intocables. Otras compañeras que han salido vestidas de duelo, una mujer en zancos llevando un velo grande de las mujeres que han muerto, que son violentadas, violadas. Y en sí misma ha sido una presencia muy conmovedora de muchas niñas, niños, con sus madres, con sus abuelas, que cada vez se dan cuenta que la presencia de todas es de lo más importante en un espacio tan conservador como es Sucre. Entonces, además de la furia, de los gritos desenfrenados, de los putazos que se han recibido, que han recibido los pacos por lo inútiles que son, ha habido música, ha habido cantos, ha habido alegría, porque muchas de ellas, autoconvocadas en su mayoría, han ido entre amigas, entre familias, entre colectivas, y creo que eso es muy valioso, ¿no? Porque además, una ciudad tan pequeña, con gente con tanta maldad, para manifestaciones como estas, no ha tenido otra que replegarse. Los mecanismos de cuidado, las formas en que las chicas han cortado las calles y han cuidado a la marcha, ha sido muy lindo, ¿no? La ciudad, el centro de la ciudad, se ha tenido que quedar quieta por un buen rato. Y bueno, ha sido pues una alegría, una necesidad ponernos a gritar por todas las injusticias que vivimos, ¿no? Particularmente nosotros también hemos acompañado a una compañera que en este momento está en estado de coma, producto de los juegos violentos que se ejercen en el Carnaval de Sucre, ¿no? Quienes conocen saben que hay un momento del carnaval en la que muchas pandillas de música de mujeres de las áreas rurales bailan en la ciudad. Y una de las compañeras ha sido violentada a través de un globazo en la cabeza que la tiene hasta el momento en terapia intensiva, ¿no? Entonces, es necesario denunciar las múltiples violencias las que vivimos todos los días y la necesidad siempre de cuidarnos y de cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? Eso, compas, además que ha habido igual un bloque de solidaridad con Palestina y todos estos daños, estas violencias, estos emputes que contenemos todos, pues han sido sacados de las formas más curiosas, inventivas y todo lo que las mujeres hacen unidas, ¿no? Entonces, eso les hemos mandado con mucho cariño. Un poco de lo que se ha podido vivir aquí en Sucre. Gracias, Dani, por tus palabras, por toda la cobertura que has hecho. Nos ha encantado, está súper linda. Y sí, pues hermanita, así con toda la fuerza, seguimos nomás, pues así, en esta lucha, ¿no? Que es tan terrible. Bueno, ahora queremos saludar a la Angie, que para que nos presente igual todo lo que se ha hecho, este plantón que se ha hecho en Santa Cruz, y nos pueda comentar un poco cómo ha sido, cómo lo ha sentido también. Bienvenida, Angie. Hola hermana, saludos para todas, para la gente también que nos escucha a través de la fuga radial. Ayer ha sido un día de lucha largo y histórico, como lo viene siendo este último tiempo. En Santa Cruz ya hace algunos años se viene organizando no solo una marcha, no solo una acción, sino muchas y muy situadas, ¿no? Lo que refleja que cada vez nuestras rabias están más dispersas. Nosotras como mujeres que estamos en los feminismos más autónomos, convocamos un plantón contra la violencia, contra el genocidio, contra el ecocidio, para hablar de esto que ocurre en Bolivia y en Santa Cruz, pero también hubo otra movilización que se concentró en la gobernación, que la convocaron instituciones, que también fue una movilización multitudinaria, que tuvo su resonancia. Sin embargo, creo que está bien denunciar, ¿no? Denunciar que en los espacios, en los lugares en los que se convocaron estas acciones, también se convocaron los movimientos fundamentalistas y conservadores. En el mismo horario llamaron a marcha por la vida y por la familia, ¿no? En el mismo lugar también. Y eso, digamos, refleja que cada vez nos están intentando achicar los espacios y la posibilidad de manifestarnos y de salir a denunciar la violencia, ¿no? Todas estas organizaciones conservadoras estaban ahí aglutinadas. Nosotras convocamos en la Plaza del Estudiante, por ejemplo, el plantón en Santa Cruz, y ya había centenar y centenar de personas pro familia, ¿no? Convocadas del Ministerio Internacional de Jesús, también estaba el Congreso Iberoamericano por la Vida, todos ellos de poleras blancas y indumentaria blanca, haciendo notar que su movilización es una movilización pacífica cuando sabemos que es violenta porque viene directamente a agredirnos, viene a insultarnos, viene a decirnos lo que debemos y no hacer con nuestros cuerpos, ¿no? Incluida la FUL, ¿no? Que es la Federación Universitaria Local de la Gabriel René Moreno, que convocó también en la gobernación donde se concentraba la movilización de las instituciones para también traer una narrativa tergiversada, porque tenían carteles y tenían afiches que hablaban de que feliz va a ser el día, que no falte ninguna, tergiversando el aborto y la defensa de la vida que ellos defienden desde la concepción, pero con una narrativa totalmente descolocada, ¿no? Eso ha sido claro el día de ayer, no, nos da mucha rabia, mucha bronca, porque están organizando estas movilizaciones a la par que nuestras luchas feministas, pero no lo van a lograr, ¿no? Finalmente, nuestra fuerza y nuestra rebeldía irradia y es más fuerte, y aunque quieran cerrarnos los espacios, no van a lograr, ¿no? Creo que también está importante denunciar que en estos lugares donde se convocaron, por ejemplo, el plantón, que luego se mudó al Palacio el Palacio de la Injusticia, había un resguardo policial de por lo menos 20 personas, policías, ¿no? Que estaban ahí cuidando ese lugar de la injusticia, ¿no? Y creo que ellos nunca vienen a cuidarnos, lo sabemos, por el contrario, vienen a amenazarnos, ¿no? Esto es común, igual aquí los policías van y se posicionan en los lugares en los que convocamos nuestras acciones, ¿no? Pero para reprimir, para controlar, para negarnos el espacio, ¿no? Y eso está ocurriendo aquí en Santa Cruz. Como les digo, compañera, nosotras estamos como con miedo, pero a la vez con fuerza, porque creo que la única manera de resistir es no dejando que finalmente ellos se queden con el territorio y con el espacio, que es lo que quieren, y también desorganizando nuestras movilizaciones y nuestras luchas, ¿no? Lo que acá van a poder escuchar, tal vez de lo que ha pasado en Santa Cruz, en el plantón, son muchas voces, muchos testimonios de mujeres, demasiadas madres de familia, ¿no? Que están pidiendo, demandando la justicia para sus niñas y niños violados, ¿no? Hay muchas denuncias contra pedófilos y también contra familiares que cuando las mujeres eran más chicas, más niñas, igual han sido ultrajadas y violadas, ¿no? Esto en el círculo familiar que hoy las mujeres nos animamos a denunciar y a decir, ¿no? A hablar también del feminicidio, ¿no? Como el ecocidio que estamos viviendo en Santa Cruz y que todo eso está articulado, ¿no? Entonces, esperemos que las palabras de este 8M y de todos los territorios que se han conectado a la fuga radial nos dé más fuerza, ¿no? Que creo que eso es lo que queremos. Estaba escuchando el reporte de Quito, que en estado de sitio y de excepción las compañeras ahí están movilizándose, y creo que es lo que nos queda, ¿no? A pesar de que nos quieren cerrar y nos quieren silenciar, pues no lo vamos a dejar, no vamos a permitir, porque calladas y solas nunca más, compañeras.